los tiempos se vienen acelerando muy rápido, vienen pasando cosas muy importantes que por ahí los tiempos no nos da tiempo de disfrutarlo, pero sí, la verdad que esto es una idea que estuvo dando vuelta en la cabeza hace muchos años, cuando se empezó a hablar el tema de nanosatélites. Tuve la suerte de una capacitación que hice en Estados Unidos en 2015, pude ver uno. Yo dije, si esto se hace acá, nosotros también lo podemos hacer, no veía nada extraño. Lo comenté hace unos años con algunos amigos, dijeron, sí, está bueno, sí, se puede hacer, pero quedó en una mesa de café. Este año la CONAE lanzó una capacitación para chicos de colegio secundario, que es lanzar, ellos le llaman un CANSAT, que es como una lata de gaseosa que va a 2000 metros, cae con un paracaídas y los chicos miden los sensores que vienen en el satélite para que los chicos aprendan lo que es más o menos un satélite. Nos anotamos en ese concurso, salió en los medios locales y no sé cómo llegó a la mano de Miguel Ángel Pesado, que fue el director de ARSAT cuando se lanzó el ARSAT 1 y 2, le llamó la atención lo que estábamos haciendo y cuál era nuestra propuesta y lo que queremos hacer, porque nosotros en el fondo deseábamos de alguna forma u otra poder hacer un lanzamiento de un satélite que estuviera en órbita, no que estuviera cayendo. Y bueno, esta persona, este ingeniero se comunicó conmigo, me dijo que hoy era el presidente Copitec, que Copitec es el Consejo de Ingenieros en Telecomunicaciones, Electrónica y Programación, lo cual para nosotros era re importante. Se tomó un avión y se vino a conocer el Hub de Huerta Grande, que para nosotros fue mejor todavía, así que lo aprovechamos ahí e hicimos una reunión para que la gente lo conozca. Y eso llevó a que empezaran a aparecer ingenieros de distintas partes de Punilla a querer sumarse al proyecto de forma voluntaria. Hoy logramos armar un equipo de 12 ingenieros que tenemos en telecomunicaciones, electrónica y programación, más diseñadores industriales, lo cual todos están con mucha energía sabiendo que esto es viable. ¿Por qué es viable? Porque el nexo con las empresas que lanzan los satélites nos los hace Miguel Ángel Bravo, que él ya lo tiene ese nexo. Uh-huh. Estamos hablando de la empresa Tlon, que es una empresa nacional que está haciendo pruebas. El mes que viene va a ser el noveno lanzamiento. Y lo que nunca han lanzado nada, ningún satélite ni nada, solo ellos están tratando de llegar a órbita. Y lo que nos llamó la atención es que ahora ellos piensan lanzar una escultura de un famoso escultor de Buenos Aires al espacio. Entonces dijimos, bueno, si van a lanzar una escultura, pueden lanzar nuestro satélite también. Entonces, bueno, yo viajo a Buenos Aires ahora en agosto y la idea es ver si podemos hacer un canje de que nosotros le damos entre los satélites y que ellos hagan sus pruebas y que sea mucho más económico el tema de lanzar el satélite. Cuando hablamos ahí de más económico, ¿no? ¿Qué costo tiene poner un satélite en órbita? Nosotros hemos estado hablando con la empresa SpaceX, que es la de Elon Musk, la famosa empresa, que es sí, una de las pocas que lanza. Ellos nos hablaban de $15,000, lo cual no es un número importante para un Estado, digamos, sí lo es para a lo mejor para un privado. Sí. Y ese número se puede bajar mucho más si hacemos con algo nacional. A nosotros nos interesa mucho el tema de hacer un proyecto que sea 100% nacional. Uh-huh. Es más, le cuento una infidencia que pasó ayer. Ayer nos llamó una nueva empresa argentina que está haciendo los paneles solares para nanosatélites, exclusivo para nanosatélites. Sí. Y es gente que trabajó toda en la Comisión de Energía Atómica, que ellos hicieron los paneles solares para los Saucon, que hoy ya están en el espacio, y sería algo 100% nacional. Entonces, bueno, hay gente que se empieza a sumar, gente que colabora. Si vos me preguntás hoy, prácticamente es muy poco la inversión que hemos hecho, porque incluso hoy todos donan en las empresas, che, tenemos esto, nos gustaría que lo pruebes, tomá, te lo damos gratis, probalo. Es más, si logramos que llegue al espacio, sería un golazo para todos, porque para ellos también les sirve como una forma de marketing, sí, y de testeo de lo que se está enviando. Bueno, ahí está interesante esto, porque hay como una motivación, una sinergia particular en este desarrollo tecnológico, por eso han notado como tanta receptividad, tanto de profesionales como, exacto, de empresas. ¿Qué es un nanosatélite? ¿Qué forma tiene de otra para tratar, bueno, de que alguien nunca vio? Vos imaginate un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros. Sí. Estos nanosatélites se miden por U. Una U es 10 por 10. Si querés dos U's, es 10 por 20, 3 U, 10 por 30. Uh-huh. Así hasta 16 U. Sí. Esos son nanosatélites. Después de 16 U, ya es un satélite normal, digamos. Uh-huh. ¿Qué tienen estos satélites en particular? Usan una tecnología que se llama LoRa, que es muy económica. Estamos hablando que una placa Lora hoy la conseguís en Argentina por 19 mil pesos y que la compras por Mercado Libre. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Sí. Este satélite está siendo como todo pulmón, entonces queremos que sea algo muy altruista. Entonces nuestra decisión es laburar esto para lo que sea ambiente 4.0, que es tan importante para nuestra región, que son los incendios, el agua y las cloacas, para poder censar y lugares donde vos no tenés llegada con el teléfono o con la internet, lo puedas hacer a través del satélite. Entonces, mandarías la señal de si está prendido o apagado un motor, por ejemplo, y llega el satélite y el satélite lo manda a una central. Entonces, eso sería viable gracias a esto. Por ejemplo, le podría servir, como les contaba recién, a los bomberos para saber dónde hay agua y qué cantidad de agua hay. Entonces, eso mejoraría la logística de los bomberos en un caso de incendio. Lo que sí también, como te decía, que es bajo el costo, nos interesa mucho ver si podemos hacer muchas estaciones terrestres con los colegios de la zona, uh-huh, para que los chicos puedan enviar y recibir mensajes desde el satélite. El día miércoles nos vamos a estar juntando con la gente de la UTN para armar como una capacitación gratuita, que la vamos a subir a nuestra página, para que todos los chicos de los distintos colegios puedan aprender cómo hacerlo y cómo comunicarse con el satélite. Entonces, la idea es darle la oportunidad a todos que puedan experimentar eso y saber si les gusta o no, y a lo mejor dentro de unos años tenemos un astronauta argentino gracias a todo esto. Claro, no sabemos dónde termina esto. Claro, es enorme el proyecto. Sí, y la información que transmite y puede reportar el satélite la consideran pública también, o sea, exacto, no va a estar centralizada, exacto, en un solo... Exacto, es más, ¿cuál es el tema? Cuando tengamos la base de datos de todo esto, de estos datos, bien dicho, la gente va a poder tener acceso a eso y a lo mejor brinden nuevas soluciones a problemas que hoy no tienen solución, ¿entendés? Porque hoy sí ya tendrían accesibilidad al dato. Uh-huh. Uh-huh. Te iba a preguntar, Luciano, lo decía recién, ¿no? Cuando arrancábamos la conversación, apenas llegaste al estudio de la radio, vos aclarabas, una cosa es la construcción del satélite y otra cosa es el lanzamiento, que para el lanzamiento también hace falta, bueno, contar con los recursos tecnológicos y el aporte económico. Sí, más que todo lo económico. Uh-huh. Hoy tenemos la suerte que en Argentina hay 4 empresas que hacen lanzamientos satelitales, 2 son estatales y 2 son privadas. Estatlón, de la que yo te hablaba, es muy interesante porque es una empresa que ahora está usando un biocombustible, que es la primera que usa biocombustibles para ir al espacio. Uh-huh. Entonces, ya que hablamos de lo ecológico, lo hacemos completo. Esto se puede lograr, te soy muy sincero, desde el lado de Punilla, porque esto le sirve a todas las partes. Entonces, como te digo, todos hacen su aporte, todos se benefician o todos nos beneficiamos con esto, porque, por ejemplo, para nosotros, el Hub, que podamos hacer el nanosatélite es viable, uh-huh, pero de ahí a poder lanzarlo estamos a kilómetros de distancia. Claro. Ahora, esta empresa necesita un satélite para poder enviar el espacio para hacer pruebas, bueno, nosotros justo lo tenemos. Uh-huh. Por eso ha sido tan ágil todo esto. Bien, ¿el satélite ya está listo para lanzar? No. Hoy se está trabajando en la parte del desarrollo del satélite. Bien. En realidad, te digo cómo son los pasos reales. Sí. Una vez que vos cerrás con la empresa que te hace el lanzamiento, que nunca es a menos de un año, vos empezás el desarrollo del satélite. ¿Por bien. Qué? Porque la empresa tiene ciertos requerimientos que te pide, porque es como una bodega que ellos tienen y te dicen dónde va ubicado y de qué manera. Entonces vos tenés que tener los anclajes que ellos te piden para eso. Adaptarlo, digamos. Exactamente, para que puedan. Exactamente. Uh-huh. Entonces, nuestro cálculo es que nuestro satélite va a demorar entre 6 meses y 8 meses en desarrollarse. Y en un año estaría haciendo el lanzamiento. La ventana que maneja la gente de la empresa Tlón es entre septiembre y diciembre del año que viene. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese periodo nosotros ya tendríamos en órbita, si todo sale bien, y vuelvo a aclarar si todo sale bien, ¿por qué? Porque vos cuando vas al espacio tenés una sola oportunidad. Uh-huh. Ahí los mal le explotan los cohetes, no nos van a explotar nosotros, ¿entendés? Pero bueno, si tenemos la suerte que todo salga bien, esta empresa ya ha hecho 9 lanzamientos y todos han sido exitosos. Así que bueno, en teoría nos tendría que ir bien. Está bueno. Además, reforzamos ahí la utilidad que tendría, ¿no? Me parece que está bueno esto que decías. No es solo lanzar el satélite por lanzarlo en sí mismo, sino, exacto, bueno, la utilidad logística para lo cual la están pensando. Sí, bueno, como te decía, es tanto el tema agua, sí, poder controlar, es más, podemos hacer distintos tipos de mediciones de agua y mandar el satélite para que vaya a otro lado, en lugares donde vos no tenés acceso, sí, o sea, no lugares donde vos puedas usar un celular o puedas usar internet o el 3G, pero lo que sí nos interesa mucho es que la gente se empiece a dar cuenta que en Punilla se pueden hacer grandes cosas, que Punilla tiene oportunidad, porque es un hermoso valle para vivir, que por ahí no tenemos muchas oportunidades, y la idea de Punilla Valley es poder generar una nueva matriz donde podamos trabajar todo el año, que la tecnología no afecte al turismo, que incluso nos pasó con la pandemia, que vino mucha gente de afuera que tiene muchas capacidades que podemos aprender hoy, y entonces, bueno, que vos puedas trabajar de forma remota, te digo, el Hub de Huerta Grande. En Huerta Grande se pudo hacer porque llegó la fibra óptica. Claro. Si no, no tenés chance. ¿Me entendés? Entonces, bueno, eso fueron cosas que no teníamos prevista que llegaran tan rápido, que la pandemia aceleró y que, bueno, por suerte llegaron y hoy nos permite hacer todo esto. Tomo eso para preguntarte, digamos, ¿cuánta gente está involucrada en el proyecto hoy? Hoy somos 12. 12. Que seguramente se va a ir sumando más gente, claro, porque, es más, nuestra idea es poder sumar a todos los colegios, como te dije, entonces esos chicos también van a poder hacer sus propios desarrollos y sus propias ideas. Así que prepárense porque no sé qué es lo que se viene. Está bueno. Como parte de todo este proyecto y paso previo, se viene un lanzamiento de un cohete experimental. Sí. Contanos un poco cuál es el objetivo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se vienen preparando también? Bueno, el próximo viernes, o sea, pasado mañana, a las 14:30 horas, en realidad creo que va a ser a las 15, se va a hacer el lanzamiento de este cohete que tiene 1.40 m, que básicamente lo que tiene es la electrónica que va a llevar adentro el satélite para que nosotros hagamos pruebas. Y eso nos va a mandar en tiempo real distintas mediciones como velocidad, la ubicación, la aceleración, la altitud, y bueno, vamos a ir tomando esos datos y aprendiendo. ¿Cuál es la idea? Compramos unos motores americanos que quisimos copiar. La idea es, si los copiamos bien y esto resulta, es empezar a hacer motores más grandes para poder ir a más altitud y poder medir distintas temperaturas que no son las mismas. Este que vamos a hacer el viernes llega más o menos a 1.000-1.200 metros. Bien. Entonces no es lo mismo que ir mucho más arriba. Entonces la idea es que este sea el primer cohete de varios que vamos a ir lanzando, pero son meramente para hacer mediciones de sensores, no tiene otro fin. Bien, es decir, una serie de pruebas que comienzan con este lanzamiento. Viernes, exacto. Ahí te hago la pregunta porque la he visto en redes sociales. ¿Es un evento, digamos, que es cerrado para el equipo de trabajo o la gente con distancia respetuosa puede estar, bueno, presenciando el lanzamiento? Mira, la idea es hacerlo cerrado por un tema de seguridad, básicamente. Porque igual es el tema. Mucha gente me está llamando, che, queremos ir a ver el lanzamiento, sí, queremos ir a ver el lanzamiento. Los curiosos. Claro, y te hablo muy claro, hemos hablado con Defensa Civil, todo, para tener la mayor seguridad posible, pero el tema es que esto se está haciendo el lanzamiento en una cancha de fútbol. No tenemos casa cerca ni nada, pero por las dudas. Claro. Entonces, lo ideal para mantener la seguridad, si esto se desbordara de gente, no tendríamos el capital humano para el tema seguridad. Claro, para controlar exactamente la multitud. Fuera de que no, como te digo, vamos a ir a 1.000-1.200 metros, no es que son grandes alturas, pero por las dudas. Eso por un lado. Pero lo que sí les digo, que lo vamos a transmitir en directo por el canal de Punilla Valley y por YouTube. Sí. Así que si quieren lo van a poder ver en directo. Así que bueno, ese va a ser nuestro puntapié inicial. A partir del trabajo que vienen haciendo, ¿han ya lanzado otro tipo de cohetes de este tipo, de tecnología? Primeras pasos. Todas nuestras primeras veces. Es más, les quiero contar que como viene el ingeniero pesado al lanzamiento, el día jueves, mañana, a las 4 de la tarde, en el Hub vamos a hacer una charla, porque la verdad que el ingeniero pesado tiene mucha experiencia con el tema de lanzamiento de satélites y va a dar toda una charla magistral de lo que es tener un lanzamiento de un satélite y tener un satélite propio. ¿Cuáles son los beneficios? Tanto para tener una soberanía en lo que es, claro, en lo que es el espacio, sí, y la tecnología. Que eso, al tener una soberanía nacional, nos permite tomar decisiones como país. Entonces, bueno, que nosotros vamos a tomar nuestras decisiones como Valle de Punilla, me parece que está buenísimo. Sí, y vos lo decías también, tiene que ver esto de la conquista del espacio de alguna manera con el acceso a determinada información, ¿no? Si hablamos de que exacto, solamente capitales extranjeros de grandes potencias como Elon Musk están accediendo a poner dispositivos como los satélites en el espacio, ahí también hay un sesgo, ¿no? Que qué pasa con nuestros países y con sus propias necesidades comunicacionales y demás, ¿no? Está viendo una revolución más allá de la industrial tecnológica, sí, en la que tenemos que tomar la decisión si nos quedamos fuera o participamos de eso. O el capital humano que tenemos en Argentina nos permitiría hacer grandes cosas y aparte con la experiencia que tenemos en todo el tiempo sortear crisis, no es muy fácil desarrollar nuevas cosas, ¿entendés? Entonces, bueno, siempre encontramos una solución a las cosas. Claro, la creatividad está ahí como sí, sí, siempre. Viene al palo, viene argentino, ¿viste? Viene argento, sí, sí. Exacto. Te iba a preguntar, Luciano, contanos, digamos, de Punilla Valley, ¿no? ¿Qué, sí, de qué se trata? ¿Cómo nació? Bueno, el tema de Punilla Valley es algo como un sueño muy personal. Yo en el año 2001 inventé un sistema que si vos estás alcoholizado el vehículo no arranca. Ajá. Tuvo mucho auge a nivel mundial, incluso yo licencié mi patente a Volvo. Y lo que me pasó que yo me sentía muy solo. Yo cuando empecé con este proyecto me quedaba grande, esa es la verdad. Y tuve que irme a Buenos Aires a conseguir inversionistas y todo ese tema. Y yo veía que nuestra zona estaba muerta con ese tema. Entonces yo dije, va a haber mucha gente que va a tener ideas y que por ahí no los puede concretar por el hecho de decir, che, esta zona es muy chiquita, no hay experiencia en esas cosas, no conseguís un inversionista tan fácil, a no ser que sea tus amigos o tus parientes. Y entonces esa fue el puntapié inicial. En el 2011 traje TED a Córdoba, la primera se hizo en La Falda, las charlas TED, y ahí planteamos el tema de un polo tecnológico en una de las disertaciones de Narciso Pérez, y la verdad que me hizo ruido y dije, es un buen camino, me parece que está buena la idea. Uh-huh. Entonces, Punilla Valley, dijimos, tiene que ser un polo tecnológico donde tenga un lugar donde puedas incubar empresas, pero empresas locales, de gente local, que sepa la idiosincrasia de la zona y que podamos vivir de la tecnología. Uh-huh. Luego pasó que yo tengo ahora dos hijos y voy a decir, che, yo quiero que los chicos se queden, no quiero estar haciendo un pasaporte para que se vayan. Uh-huh. Yo creo mucho en nuestro país. Yo creo que, como siempre dicen, ¿qué país de mierda? No, yo digo, mierda, ¿qué país? Tenemos muchas posibilidades, tenemos mucho capital humano y Punilla es hermoso para vivir y creo que si nos da una oportunidad de trabajo, viviríamos mucho mejor, los chicos no se irían, empezaríamos a tener más gente joven, empezarían a pasar otras cosas. Y bueno, ese es el anhelo de Punilla Valley. Para eso está creado Punilla Valley. Dentro de Punilla Valley tenemos distintos laboratorios. Uno es este de la parte espacial. Tenemos el Ecolab también, que lo maneja el doctor Llosa. Uh-huh. Y bueno, y vamos sumando a medida que vamos viendo las necesidades que hay en la zona y las oportunidades. Porque como le digo, lo del satélite estaba en la cabeza dando vueltas, pero no había forma hasta que apareció Pesado. Claro. Hoy apareció el ingeniero Pesado. Bueno, hagamos el Space Lab y empecemos a hacer cosas espaciales. Uh-huh. Y lo bueno es que empezó a aparecer gente que no conocíamos, que no sabía que existía en el Valle, y voy a decir, wow, qué potencial que hay. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que me gustaría es que empecemos a soñar de forma colectiva y a darnos cuenta que los sueños se pueden hacer realidad. Hoy lo estamos demostrando. Yo les digo la verdad, a mí no me parece tan impresionante que lancemos un cohete de 1.40 m, porque no es que estamos lanzando algo grande. Sí. Pero bueno, lo que me llama la atención que a la gente sí le llama la atención, que todos sí quieren ir a verlo. Seguramente quieren ver cómo explota, pero pero bueno, no importa. Lo bueno es que la gente vea que estamos haciendo cosas, que se puede, que nos vamos a equivocar, pero también lo que le digo que en este camino vamos a aprender un montón. Uh-huh. Ninguno de los que estamos en el equipo hemos lanzado nunca un satélite excepto el ingeniero Pesado, entonces para nosotros es prueba y error. Y bueno, no iba a comentar esto, pero les voy a contar. El otro día nos llamaron de la Universidad de Montreal, que les llamó la atención lo que estamos haciendo y que les gustaría sumarse a hacer un convenio, Y ellos tienen nexo con una empresa que está en Osaka, Japón, que ya hacen nanosatélite. Y vos decís, estamos hablando que empezamos en Huerta y estamos hablando gente de Osaka. Yo japonés no hablo, así que saquen la bueno, cuenta. Hay que pensar. Por eso. Si pensamos en eso, hay una cartografía reinteresante de puntos en el mapa que tienen que ver con nuestras sierras conectadas con la ciudad de Buenos Aires, conectada con ingenieros formados y con exacto, experiencia en distintos lugares, empresas que vienen de distintos lugares y que que trasciende nuestra región para interesar a personas o a organizaciones que vienen trabajando ya en la temática, ¿no? O sea, como de alguna manera también entender de que no es posible una gesta como esta si no se piensa colaborativa, colectivamente, en red y también solidariamente, ¿no? Que mucha gente puso a disposición el conocimiento, comparto la voluntad 100%, para que esto sea posible. 100%. De esa forma es la única forma. El futuro del mundo está en la colaboración. Si no empezamos a trabajar de forma colectiva, asociativa y es más, que no sea egoísta, porque el tema es que esto es para todos, ¿entendés? Entonces, no empecemos a que la tecnología no es para nosotros solo, no. Démosle la oportunidad a todos, que después cada uno decida qué quiere hacer con eso. Ese le pone ya, vale, yo te doy el conocimiento, está ahí, gratis, aprovechalo, lo querés, usalo. Después vos fíjate, no te gusta, no lo hagas, no lo querés hacer, no lo hagas, pero la oportunidad está. Eso pasa por cada uno. Ahí podés, si querés, para el cierre, recordar las vías para ver la transmisión ahí del lanzamiento que se viene para el viernes. Bueno, nuestra página es punillavalley.org. Pueden entrar a YouTube al canal de Punilla Valley. Y bueno, tenemos nuestros Instagram, tanto de Punilla Valley como del Hub de Huerta Grande. Así que bueno, los invito a que nos sigan y puedan ver cómo vamos desarrollando todo esto. Te agradecemos muchísimo el tiempo con la radio y la posibilidad de acercarnos no solo al proyecto, sino también esta otra matriz que puede tener tecnológica, productiva y asociativa nuestro Valle de Punilla. No, muchas gracias a ustedes, porque sin la difusión de ustedes esto es imposible. Esto va creciendo, la verdad, gracias al apoyo que los medios le están dando. Porque les voy a decir la verdad, el ingeniero pesado se enteró por una nota que nos hizo un diario de Punilla, que no sé cómo llegó a Buenos Aires. Entonces, bueno, son cosas del destino, pero les agradezco porque sin ustedes esto no sería posible. Te mandamos un abrazo ahí, también de parte tuya, a todo el equipo, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente, quédense tranquila que cuando llegue les cuento, porque les cuento, llego y todo, che, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué dicen? Así que sí, quédense tranquila. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.